Buenas tardes, hermanos y hermanas, estamos nuevamente en sesiones de rock and roll en el programa número ¿qué, Pepe? 77. Nos hace falta Felipe para que nos lo dijera como la semana pasada. Un comentario breve al principio. Quiero agradecer al equipo de sesiones de mi compadre Lemus, Pepe y Susana. Pero quiero hacer una observación dentro de esto y agradecer a Pepe Torres y a Susana García, porque terminando el programa todos nos vamos a casa, pero ellos dos llevan tarea, cabrones. Pepe está en su trabajo tendido y con un dedo haciendo el paro acá a la computadora de lo que estamos haciendo. Inclusive, no sé si se han dado cuenta que realizamos una pequeña cápsula sobre el Centro Cultural Moreno Americano en el Rosario, Tonalá, Jalisco. Y la idea es continuar, pero repito, también estamos muy contentos porque los programas van al día, cabrón. Entonces, porque hace, por ejemplo, los de Wautla nos decían, yo quiero ver el programa. Sí, espérate, y mira que Pepe se discute y pues muchas gracias a Pepe, a Susana, por hacer sus tareas en casa bien hechas y la labor del programa. Vamos a seguir haciendo capsulitas con personajes que han estado y que conocemos. Y pues el día de hoy, como les he dicho, todos los programas son interesantes y su resultado lo demuestra. Tenemos un invitado que ya estuvo aquí en el programa, que es Pedro Barbosa, un amigo músico y que también va por el sendero de la literatura. Y bien, tenemos una obra que está interesante y coincide mucho con nosotros, coincide con los generación 70. Y pues bienvenido, Pedro Barbosa, que en este momento estás por la presentación de tu último libro. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Pues has dado en el clavo. Fíjate que estaba pensando, se me ocurrió pues venir aquí contigo, pedirte estar aquí para platicar un poco del libro, justamente porque se desarrolla en el ambiente... en el ambiente del rock de los 70's, sí, más o menos, ¿eh? Sí. Entonces, pues gracias por la oportunidad de charlar. No, gracias, no, qué bueno, bien, un placer. Y pues estamos en lo que hemos dicho. Esos rock and rolleros de los 70's estaban llenos de cualidades, aparte de ser músicos. Y él es uno de que lo vimos, ¿se acuerdan del grupo Lodo? En la Ciudad de México. Muy interesante. Pero voy a volver a retomar algo sobre lo que refiere en su principio. ¿Cómo es que dejas la Ciudad de México para venirte a Guadalajara? ¿O dónde empieza la inquietud de escribir? ¿Cómo llegas a la filarmónica? Vamos a hacer previo a eso. Oye, me vas a hacerme desnudar. Sí, desnúdate. Aquí sí. Todos andamos encuerados. No, pues fíjate que, voy a empezar por el principio, hablando del libro. El libro es tanto cuanto autobiográfico, ¿verdad? Sí. No, obviamente no, ¿cómo te diría? No todo es sucedió como se plantea ahí, pero la esencia sí. Es decir, no sé si tuviste la oportunidad de leerlo completo. Sí, cómo no. Ajá. Ese desencanto que llegó en un momento dado, ¿verdad? Cuando apostabas porque todo iba a cambiar, porque todo iba a ser más chido y todo, y como se fueron rompiendo todos esos sueños, ¿no? Como cito ahí que dijo John Lennon, el sueño ha terminado, dream is over. ¿Sí? Entonces a partir de eso es que di un giro. Yo soy de aquí de Jalisco. Sí. Y estaba radicando en la Ciudad de México en ese tiempo. Y entonces, como di un giro y me interesaba la música, seguirle la música, pero no estaba preparado para condescender, ¿no? con lo que requerían el público en su tiempo. La música, ¿cómo se llama? Las baladitas y la música de bulle y todas esas cosas. No me interesaba, ¿eh? Yo crecí en el rock y para mí el rock era algo muy importante en cuanto a creatividad, en cuanto a movimiento social, en cuanto a novedades sonoras, ¿verdad? Tú ves que empezaron a proliferar las guitarras eléctricas y los sintetizadores y toda esa cosa, ¿no? Entonces se me hacía un mundo muy interesante, pero realmente me topé con la pared de que lo que requería la música comercial, más que popular, música comercial, no era eso, ¿no? No éramos a partir de Avándaro que fue un chingadazo, pues estuvimos tuvimos que andar casi escondiéndonos, ¿verdad? Tocando donde se podía y todo eso, no siempre con buena remuneración. Entonces todo eso fue minando la cosa. Entonces cuando dejé el rock, me metí a la escuela de música. ¿En la Ciudad de México? Sí, me metí a la Escuela Superior de Música. Y todavía tocaba al final de andar de rockero, ya me había inscrito yo en la escuela para estudiar violín. ¿Sí? Yo empecé estudiando violín. Entonces, cuando dejé todo eso, pues me apliqué a los estudios musicales, digamos, de más académicos, pues. Y me gustó mucho porque, fíjate que esto lo he contado anteriormente, en la escuela Superior de Música había una clase que se llamaba apreciación musical, que consistía en que nos ponían discos, ¿no? Nos ponían discos a escuchar de compositores, ¿verdad? De repente nos ponen una obra que eso se me hace conocido, ¿verdad? Yo eso dónde. Y sucede que era esta Scheherazade de Rimsky-Korsakov, que Deep Purple la tocaba, ¿no? Con instrumentos de rock y en versión rockera. Y dije, oye, pues aquí está la onda, o sea que esa música clásica era como rock de los antiguos, ¿no? En el sentido de la creatividad, de la potencia, y el, ¿cómo se llama? El jícamo que le decíamos, ¿eh? Entonces eso todavía me empujó más a introducirme al mundo de la música clásica. Yo ya había oído Deep Purple, no sé si te comenté la vez pasada esta pieza de Abril. Sí, cómo no. Sí, que cuando la oí me aluciné, dije que esto está bien chido, ¿no? Ya ves que usa cuerdas y oboes y toda esa cosa. Y dije, esa música está muy padre. Sí. ¿Eh? Y luego no se diga el concierto para grupo y orquesta de Purple, y luego viene Emerson, Lake and Palmer y empieza a tocar piezas de música clásica, pero con rock, ¿no? Como los cuadros de una exposición de Mussorgsky y cosas así. Dije, no, pues aquí está la onda de la música clásica, y ya fue que dejé lo otro, volteé la página. Fíjense que esa mueca de sonrisa que estoy haciendo es porque Pedro ya se chingó medio libro. Realmente, realmente, realmente coincidimos, repito, porque tiene mucho que ver, inclusive la portada. La portada tiene toda la onda de la época. Ajá. A mí me recuerda tanto que fue un potencial enorme. Tú lo estás diciendo de nuestra parte, de nuestra vida. Y algo de lo que, al ver el libro, la portada, me recordó que hasta gente que era nada más de música moderna y hasta vernácula, por ejemplo, creo que hay uno de las hermanas Águilas, una de las hermanas, con esos tintes, los Xochimilcas, los hippies mexicanos, la portada es similar, varias portadas, Armando Manzanero tiene una muy similar, también así psicodélica. He dicho, el luchador Ciclón Veloz sacó su patada la ciclondélica, cabrones. Entonces, estábamos empapados en eso. Y podemos observar la trayectoria de Pedro, que precisamente tiene eso. Y creo que voy a intervenir con un grito. ¡Isma! ¡Te puedes callar! No, puta madre no, gracias, cabrones. De nada. Bájenle agarra su... un palito, cabrón. Entonces, que le bajen a su desmadre, sí, ¿no? Entonces, dentro de eso, estás hablando ya de una trayectoria muy importante y otra vez la magia del rock. ¿Cómo los rock and rolleros tienen una línea que se va dando por sí sola y los va llevando? Y cuando llegas a la música clásica, también un comentario que nos hizo el maestro Tanaka fue que en la música clásica, y te está pasando, te pasó en ese tiempo, coincide, y ahí está el rock también, dice el maestro, y todas, muchas corrientes musicales. Uh-huh. Sí. Entonces, lo que tú descubres, y también lo que hicieron los grupos de los 70s, pues hubo mucho, inclusive a Deep Purple se le considera como rock progresivo, precisamente por esos matices clásicos también. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, qué interesante, y cómo llegas a Guadalajara. Ya tienes conocimientos de música clásica, ¿es correcto? Sí, me puse a estudiar y fíjate que la estoy hablando de hace 40 años, ¿no? O más, no, 40 años. Imagínate, en ese tiempo la Ciudad de México me ¿cómo te diría? Me saturó de pasaba muchísimo tiempo transportándome, no tenía tiempo de nada más que para ir al conservatorio para practicar mi instrumento y no había vida, ¿verdad? Y entonces terminó por saturarme. Entonces, fíjate, me vine para acá, quemé las naves y me vine para acá. Fíjate, ¿verdad? Que, por ejemplo, León Chávez Teixeiro, en su película documental, Se va la vida, compañera, él habla y otra vez coinciden su niñez, su adolescencia y su juventud. Decían, la capital era preciosa. Uh-huh. Y posteriormente viene eso que tú estás mencionando ya. Sí, sí, ya llega un punto en que... te harta a veces. ¿Qué te trae a Guadalajara? O sea, ¿por qué eres de aquí? Entonces, ¿coincide o cómo está? Sí, me vine para acá, te digo, quemé las naves. Yo no conocía a nadie del medio de la música clásica acá y me vine para acá. Y coincidió que se acababa de formar la orquesta de la Autónoma, la Sinfónica de la Autónoma. Entonces, como al mes de que llegué por acá, que me acerqué a la escuela de música cuando estaba aquí en Juárez, y sí, la que sí, tiraron. Sí, sí. Y me empecé a conocer a chavos que tocaban ahí y empezamos a hacer música juntos. Y entre compas decía, oye, ¿por qué no vas a la orquesta? O yo ya entré allá, ¿por qué no vas tú? Y fui y ahí fue mi primer trabajo acá con la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ah, ¿sí? Mira, qué bien caíste sí, blandito. Sí, sí, y de hecho fue mi primer trabajo profesional, sí, porque en la Ciudad de México, mientras estaba estudiando, tenía becas, una beca de lo que era el Fonapaz, no sé si recuerdes, y en el conservatorio había una orquesta del conservatorio que te ahora sí que te pagaban, ¿no? Pero no era un sueldo, pero sí te daban un apoyo para que puedas poder seguir estudiando. Y eso, te digo, lo quemé y me vine para acá y entré a esta orquesta y de ahí ya me... ¿Y qué te lleva a escribir, a convertirte en un escritor? ¿En qué años, por ejemplo? No, ya desde aquel tiempo, de hecho, mucho de lo que aparece en este libro, ya lo escribía en ese tiempo, ¿eh? Ya escribía, y te voy a ser sincero, guardé todos esos escritos, bla, bla, bla, bla, pero a la hora de que los quise unir, pues ese era un berenjenal aquello, ¿eh? No tenía ni pies ni cabeza, ¿eh? Tuve que, ahí fue el verdadero trabajo que me llevó hace como los últimos 2 o 3 años. Reorganizar todo el material. Todo el material que sí, ya sí, y añadir cosas nuevas que había aprendido, pues. Aquí va de nuez, y tal vez chingue mucho, pero la coincidencia de las cosas. Músico, empieza a escribir, y en la mañana platicábamos Susana y yo, que dentro de todo eso nos hemos encontrado con tanta gente que la tecnología, como lo que fue la copiadora, hizo el paro a muchísima gente, a mucho joven inquieto. Tenemos, por ejemplo, los fanzines, que era apócope de fanático y realizaban sus trabajos. También tenemos, por ejemplo, la nave de aquella época, también ya posterior, un poquito posterior, pero también tenían la libertad de escribir y la voluntad, porque lo traían. También me recuerda a Luke, ¿cómo se llama? Raúl Ramírez, nuestro querido poeta beat. Y recuerdo también un librito que se llamaba Para la hora de ir al baño. También Felipe Guadarrama, de la capital de la República, que escribió en la revista Conecta en los 70s y se vino. También hizo un librito sobre cuentitos, y había uno que me gustó mucho. Más o menos tengo la idea así de que era de que una familia capitalina, ya agobiada por la contaminación, empiezan a subir el cerro del Popocatépetl o algo así, y empiezan a tomar aire fresco. Y empieza a cambiar y todo. Se convierte en eso el cuento. Está muy interesante. Entonces, ¿cómo se da la coincidencia de los trabajos que dices tú? Que ya tenías escritos, los ordenas y empieza tu historia de escritor, como muchos jóvenes. Uh-huh. Muchos jóvenes. Tú lo debes de recordar, los de la onda. Parménides, uh-huh. Víctor Roura, José Agustín. Y hay una coincidencia, repito. Uh-huh. Tu libro, a mí, a Susana, nos llevó a esas vivencias, y que están muy interesantes y son muy, te digo, coincidentes, porque, por ejemplo, hay algo que voy a recordar ya entrando a este material, que ahorita vamos a ir cuando empezó, pero yo quiero también que Pedro me diga sus primeros trabajos que realizó. Pero hay una parte muy chingona, que por ejemplo están en la playa, y una de las chicas se quita su parte superior del traje de baño, y Joel, que es el personaje principal, pues se voltea la arenita y mocos, cabrón. Entonces ya saben lo que vino, ¿no? O sea, y es una inquietud también de esa potencia juvenil del momento. Entonces, está chingona. Se dan casos, ¿verdad? Se dan casos, se dan casos, se dan casos. ¿De qué te acordaste, Camilo? Pues de tantas cosas, cabrón, sueños húmedos que decía un amigo. Entonces, en ese sentido, coincide, y eso es también lo que te atrae de poder leer algo que alguien que está escribiendo algo que han vivido, una parte muy importante de la vida. ¿Cuál es tu primer trabajo que realizas ya? ¿O cuántos tienes en tu haber y en orden cronológico de libros? De libros, empecé... Estaba hace años en un taller de Roberto Villa, que falleció. En ese taller se requería, nos reuníamos una vez por semana, y cada que íbamos había que llevar algo escrito, ¿no? Y yo digo, pues, ¿cómo voy a llevar una pedacera que como que no tenía sentido que era esto? Entonces, estaba yo involucrado con una chica a la cual escribía yo cosas. Entonces, empecé a escribir poemas, ¿verdad? Empecé a escribir poemas, y eso llevaba cada, como la tarea, digamos. Sí, sí. Hasta que reuní como 30 y tantos. Y me dice un amigo, dice, pues esto hay que editarlo, ¿no? Entonces mi debut en la literatura fue con ese libro de poemas. ¿Cómo sí. se llama? ¿Cómo lo titulaste? Brisa Adictiva. Brisa Adictiva. ¿Tienes cuidado en los títulos de tus libros? Porque, por ejemplo, hablaremos de esto y está muy bien ejecutado el título. Uh-huh. ¿Y era puros poemas? Sí, puros poemas. ¿Edición de...? Independiente, sí. Independiente. Uh-huh. ¿Y cómo te fue? Pues bien, sí, sí, todavía me siguen invitando a leer poesía. Le digo, no, ahora ya no soy poeta. y es que hay tantos poetas que hacen hasta slams de poesía y no sé cuánta cosa. Sí. Ya no seguí escribiendo poemas. Pero dije, bueno, ya encontré la vereda y escribí antes de un libro que se llama Algún día, bajita la mano, ¿sí? ¿Qué tipo de libro es? Es una noveleta. ¿Novela? Una novela corta que sucede en el ambiente de la música sinfónica. ¡Ah, ese es! Sí. ¿Sabes quién me lo platicó? ¿Quién uh-huh. crees que me lo platicó? No sé. Parte de eso, el maestro Felipe Espinosa. Ajá, ajá. Él se lo prestó Dalmiro y lo leyó. Y es otra historia también donde están todos los músicos inmersos de alguna forma sí, u otra, ¿no? Bueno, están tan inmersos que algunos compañeros de la orquesta que lo leyeran, que trataban de relacionar a los personajes. ¡Ah, este es fulano! Sí, no, digo, no, todo, suelo decir que todo parecido con la coincidencia es pura realidad. Sí. Órale, entonces, 2, ¿y este qué número le toca? Sería el 3. Ah, el tercero, uh-huh. El tercero. Sí, un poco más ambicioso porque está más. Tiene más páginas, por lo menos. Está más, tiene ciento y fracción de sí, capítulos, sí. ¿No? No sé cuántos capítulos, sí, pero sí, son 70 y tantos. Ándale, uh-huh. Algo así. Pues lo leí de esa manera, porque pues casi parece que no tuviera en relación, pero al irlos leyendo ya vas avanzando, digamos, en el tiempo. Con las vivencias, ¿no? ¿Este todavía es parte de aquellos textos o conjuntaste? O... Sí, no, muchos quedaron fuera, ¿verdad? Ah, ya. Muchas, para darle un poquito más de cohesión y no divagar de demasiado, fui seleccionando algunas cosas. Y como te digo, otras las tuve que reescribir, ¿verdad? Porque... Y con algunas técnicas que me he procurado aprender para darle forma a los textos, ¿sí? Y como te diría, le llaman que hablas de algo en un pequeño capítulo y luego lo retomas más adelante para afianzarlo, pues, ¿sí? ¿El título fue al principio desde el momento o fue posterior cuando termina la obra? O... El título ya fue mucho más reciente, porque durante mucho tiempo manejé como título uno que ¿cómo se llama? Que me parecía muy largo, ¿no? No sé si conoces ese dicho que dicen, buscando al burro y arriba de él, ¿no? Ah, sí, ándale. Como que andas buscando algo que ya lo tienes. Sí, así, pero dije, no, pero me van a decir que le robé el título en busca del tiempo perdido. Y entonces, y ese título se me ocurrió, porque dije... por cierto, algunas personas me han dicho, pues eso es absurdo, ¿no? Porque lo efímero pasa, no permanece. Pero le digo, pero los recuerdos fueron efímeros, son de cosas efímeras y permanecen. Entonces, a eso hace alusión, la permanencia de lo efímero, la permanencia de los recuerdos, que ya son recuerdos nada más, ya no existe, pero ahí los traes, ¿verdad? Sí. los personajes, específicamente Joel, tiene que ver con eso mismo que dijo el compadre Sergio Fongo ya en Larva. ¿Es Joel Pedro? ¿O Pedro es Joel? Es mi, ¿cómo dicen? Mi alter yo. Mi alter yo. Fíjate que este es una anécdota que pasó, que yo tenía un apodo, ¿sí? Yo tenía un apodo que no me gustaba, ¿verdad? Que lo arrastraba desde niño. Me decían Pillina, fíjate. Bienvenido. Me decían Pillina y yo, no sé, no estaba a gusto con ese apodo. Entonces, cuando entré a mi primer grupo, yo les dije que me llamaba Joel García, ¿verdad? Ah, ya ves. ¿Ya viste, compadre? No. Ah, pues. No, ya no. Yo les decía que me llamaba Joel García, ¿no? Ah, mira. Entonces, espérame. Entonces sucedió que una vez en una racia me agarró la tira. Y entonces estaba justamente ahí, hay un pasaje ahí similar, que estaba yo con los cuates que íbamos a ensayar, que no había ensayado, y que por quién sabe qué bronca ahí en la calle, me agarraron y me llevaron. Y entonces los compañeros del grupo fueron a la delegación a preguntar a Joel García y por los cuates. Entonces, a partir de eso, ya dije, chinga su madre, soy Pillina, llámeme así. Cuando cerró el libro Susana, acabamos de leer a Joel Barbosa. Hasta le hablé a mi compadre, ¿verdad, compadre? Entonces, qué bien. La neta, otra cosa. Entendemos lo que transmites desde el principio. Ese es uno de los valores de la literatura. Tal vez no hago mucho hincapié, por ejemplo, en el, pues en ese acoso de la policía que vivimos, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí lo toco varias veces. ¿De la capital fue eso o aquí en Guadalajara? Donde quiera. Sí, aquí, pero ¿qué te pasó a ti? Sí, o... A mí sí, algunas cosas sí. De por mátame estas pulgas, te esculcaban, te cuestionaban, cosas así. ¿Sí? Y luego también, como andaba, estaba un poco el sentimiento de culpabilidad por andar fumando mota. Ah, pues andaba. Ah, bueno, y vamos a sacar el gallo. Sí. Al cabo, aquí no hay policía, ¿da, compadre? Vamos a sacar sí, el gallo. Sí, bueno, sí. Participación de mi compadre, Sergio Mogollas. Sí. ¿Qué vienes? Platícame, síguele. Ya estamos con el principio, los amigos. ¿También le cambiaste nombres a los amigos o algunos permanecieron? Algunos lo mantienen, pero muchos otros les cambié el nombre para no herir susceptibilidades. No sé, fíjate, tengo que ver ese detalle, porque este libro lo presenté hace unos meses en la Ciudad de México, en un petit comité ahí. Invité a uno de los personajes, de los que... Pues ahora sí que sobrevivientes, ¿verdad? Y pues le obsequié el libro y todo, pero estoy esperando que me reclamen o algo. Que regalías, oye, cabrón, o, no, decir, oye, me pusiste ahí muy, muy mal parado. y se convierte también tus vivencias en el DF y viajecitos cerca de ahí, porque, por ejemplo, señores, ¿quién de los 70 no se sabe a lo que iban a Huautla, cabrón? Ajá. Sí. Pues. Pero fíjate que no tanto de Huautla, pero leíste el On the Road de sí. Kerouac, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una vez veía un programa que le dedicaron y decían que Jack Kerouac echó al camino a muchos de nuestra generación. era un anhelo de ver más mundo, viajar y ver a como fuera, a toda costa. La incursión en Oaxaca pues es suena como obvia, pero sí. Pero fue en tanto también por trabajo, pues, y por ese anhelo también de ir a otros lugares, estar en otros lugares, a ver qué onda. Y eso era muy placentero, porque viajabas a otros lugares y te encontrabas gente que tenía las mismas inquietudes, que tenía las mismas, ¿verdad?, anhelos, sí, las mismas expectativas de vida, ¿sí? Y eso era muy muy padre. Eso está, no, ahora parece, suena casi imposible, ¿no? Nada más sales de aquí a un pueblo y no sabes con qué te vas a enfrentar, ¿verdad? Querías comentar algo, madre. Vamos en la plática. Pregúntale algo del libro. Es un viaje maravilloso, bastante descriptivo. Y justamente nos evoca a todos a vivir esos años, o a repetir, a vivir esas memorias. Revivimos memorias. Los personajes están espectaculares, francamente. A mí me gustó mucho la manera en que vas recorriendo la vida, los años, con el grupo de amigos y los que se van agregando. Ajá. En situaciones que solamente se podían dar en esa época, justamente. Ajá. No las ubicas en otro espacio y tiempo. Sí. Fíjate a propósito de eso, en la literatura así, más canónica, digamos, sucede que se supone que no tienes que manejar tantos personajes, ¿verdad? Sí, porque pues no pierde, se divaga mucho, ¿verdad? O sea, en teoría, pues. Pero en la vida real así es. Exacto. Conoces gente y luego de repente ya no los vuelves a ver y fulanito quién sabe qué, y aparecen otros. Entre el tendero, el del mercado, el compa de ajá. Y las chicas también. Ah, indiscutiblemente. Las groupies, que no, nunca usé esa palabra, debía haberlo hecho. Sí, pues eran groupies light, digamos. Sí, las que nos tocaron, no había tanto desmadre, ¿verdad? Como lo hay ahora. Pero sí, pues había las chicas que siempre se acercaban al grupo y bla, bla, bla. ¿Qué parte del libro te costó cierto trabajo o fue así muy llevado? Bueno, el trabajo fue en general lo que te decía hace rato. Todas esas cosas que había escrito y reescrito y que de repente, pues, ¿cuál es cuál? Y los nombres que ¿cómo fulano se llama aquí, de acá ya no se llama así, ¿verdad? Entonces, a ver, revisar todas esas cosas. Eso fue lo que me costó trabajo, unificar todo eso de alguna manera para que fluyera, porque si no, pues, si hubiera sido muy, muy, demasiado caótico. Y como te digo, muchas cosas se quedaron fuera, ¿sí? Muchas cosas se quedaron fuera, que pues también no hay que abusar del lector, ¿verdad? No hay que decirle todo. Hay que guardarnos algo. Dentro de todo eso hay una evolución, como dice Susana, que es evolución. Estamos presentes tú y yo. Porque nos hicimos viejos. En ese sentido, ¿no? Porque lo efímero, ¿cuánto? Lo que estábamos hablando de lo efímero, ¿cuánto consideras tú cuando se acaba todo el movimiento relativamente sobre la represión? Porque tú también aparece ahí la mención, la represión que se dio a la greña, a la música, a todo lo que tenía que ver con eso. Sí, no se diga a la mota, porque realmente no manejábamos cosas más pesadas eventualmente. Exacto. Pero era la mota. Es más, ni el alcohol, al menos en el ambiente que me desarrollé, muchos no tomaban nada, ni nada de alcohol, pero sí se atejaban. ¿verdad? Que era, parecía como incongruente, ¿verdad? Sí, fíjate, hay algo también que me gustó, que son simplezas tal vez, pero por ejemplo eso de que era Joel el que no faltaba a la escuela y que se fueron con la chava o algo así a un parque o algo así, la guitarra y todo, y que él nunca se había hecho la pinta, cara. Sí, sí. ¿Sí es Joel? Sí. Sí, ¿verdad? Y de repente no se armó y que se regresó a la escuela, ¿no? Sí, sí, o sea, pues es que, ¿cómo te diría? Pues siempre ha habido lo que llamamos en ese tiempo fresas, ¿no? Gente, sí, que no entraba, no era de la onda, ¿no? Sí, es que el cuate Camerino, o no sé cómo le puse ahí. Sí, sí, Camerino. Camerino, pues en la secundaria pues traía su lira y tocaba rol así. Y a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, pues, vamos ahí, lleva su guitarra y nos vamos con las chavas y aquí se va a armar. Pues las chavas estaban en otro rollo y pues no, pues, sabes que hay que regresarnos a la escuela. Sí. Ay. Tuviste muchas compas. No tenía mucho sentido hacerse la pinta. Sí, sí. Y luego la maestra de civismo, la que habíamos faltado. Ándale, ándale, también. Y nos había dado el libro El Buen Ciudadano. Sí. Compadre, ven, por favor. ¿A dónde? Aquí, siéntate. Pasa a esta mesa de trabajo. Tú también lo leíste y lo presentaste en Larva. Platícame algo también de lo relacionado o referente a lo que tú leíste, una opinión acerca de lo que estamos comentando. Pues a mí me parece que dentro del rol, ¿no? De esto que genera, pues, conocer a compas que tienen los mismos gustos que tú, ¿no? Porque, pues, el personaje era un compa ahí clavado en las revistas de México Canta, ¿no? Y Pop, y ¿no? Y sí, estas revistas que muchos de alguna forma las leíamos y luego nos encontrábamos con alguien que también las leía y empezamos a cotorrear sobre esto. Pero me parece muy padre pensar cómo se construían y se destruían los grupos, ¿no? O sea, como clásico. Los compas se hacían un grupito y luego no tenían quien tocar la batería, iban y desarmaban otro pinche grupo para armar el suyo, ¿no? Y se deshacían grupos de repente. Y así pasó aquí, acuérdate que, por ejemplo, Servando Ayala, de Spiders, de La Fachada, de la Revolución de Emiliano Zapata, siempre estuvo activo en los grupos de Guadalajara. Sí, entonces esa parte, pues, vivencial para quienes son músicos, o muchos que nomás eran calenturas, ¿no? Que de repente se salían dos, tres rolas, se juntaban con un grupo y los cortaban, ¿no? Así antes toca bien gacho. Sí, sí. Pero sí, esa parte me parece que es muy ilustrativa para ese tiempo, ¿no? ¿Cuál fue la que más te llamó así la atención? ¿Te gustó? Pues yo, como le comentaba a Pedro, a mí me recordó muchas otras lecturas, ya las mencionaste tú, sí, algunas de ellas, entre esos al de Huaraches de Ante Azul, pero Federico Arana, pero en su novela esta de Las Giras, ¿no? Que se convirtió en película. Exacto. ¿Se hicieron películas? Sí. Ese tipo de narrativa me recordó, pues, a desde luego al máster de el Rey Criollo, ¿no? De el Parménides. Sí, digo, muchas cosas de esas, pero también, como yo no soy de la edad de ustedes. Ah, no. Me acordé de mis hermanos mayores. Ah, pues, ¿no? No, a mí me han platicado también. Entonces, me acuerdo que en la casa había un rinconcito donde estaba la cama de mi carnal. Y tenía ahí esos pósters que salían en la revista. De la revista, sí, Dimensión, ¿no? Aquel que está en las puras cabezas, como que están enterrados y nomás están las puras cabezas. En Acapulco, cuando se hizo la obra de Hale, creo también, ¿te acuerdas? O que tenía la mitad de la cara pintada. Exacto, ¿no? Exacto. Y con las matotas, pues, ¿no? Y tenía un collar ahí con un ojo de venado. Claro, y, claro. Entonces, sí, pues era todo un... Sí, es de eso me recordó mucho, pues, y me gustó en ese sentido la novela de Pedro, que me hizo recordar muchas cosas de mis carnales, pues, y de alguna manera lo vivía uno, porque veías ahí los discos, algunos discos, ¿no?, que de repente escuchabas cuando no estaban, ¿no? Y yo me acuerdo que había un disco de UFO. Ah, ya. ¿no? Y tenía una rolita ahí que yo me alocaba, según yo. Con ¿cuál sería el disco LP que se llamaba Dinero Fácil o yo, algo así? Yo creo que sí, sí, yo no me acuerdo porque... lavándose las manos a alguien en un lavabo. Ándale, porque eran rolas pues en inglés, sí. ¿No? Pero... medio progresivo. Pero veías ahí, ¿no? Y había compas mayores, pues, que hacían sus fiestas en las azoteas, ¿no? Y pues hacían ahí sus reventones. Pero fíjate, ahorita que mencionas eso, muchos años después de leyendo a Julio Cortázar, uh-huh. Como decías tú, las coincidencias, hay unos pasajes en Rayuela donde se juntan a pistear y a oír jazz, ¿verdad? Hacinados ahí en un cuarto, en un desván o donde sea, ¿verdad? Una bugardilla, sí, y a tomar vodka o no sé qué tomaban y a oír jazz. Y a eso lo hacíamos nosotros también para oír discos de rock y fumar. ¿La generación beat hacía eso? Sí, sí, sí. Ajá, sí, pues te digo, son eran sesiones como barriales, ¿no? Sí, porque alguien le llegaba el disco, ajá, porque generalmente lo traían de otro lugar, uh-huh, y llegaba y era como presumir el disco, sí, sí, sí, uh-huh, y ponerse ahí a pistear en torno al... Pero fíjate una cosa, yo no sé si te pasó a ti, me acuerdo en aquella época que cuando podíamos comprar un disco, nos guiábamos por la portada. Mucho, mucho. Por la portada. Mucho. Ya, con la portada ya sabías que ahí había algo ahí. Y sí, siempre salía positivo. Sí, sí, sí. Aquí había un señor que era el dueño de la Manzana Verde, que estaba en Canal 58, que era una de las estaciones chidas de radio, Toño García, creo que era él. Y pasaba los discos y los sacaba y te decía, este te va a gustar. Y acertadamente, así, uh-huh, sí. Un disco así de tu época que decías que te gustó mucho. Pues fueron varios. El Benefit de Jethro Tull. Ah, órale. El Benefit. Me hizo alucinar, ¿verdad? Porque pues andaba uno queriendo tocar las rolas y dices, esto no lo podemos tocar, está muy sofisticado, ¿verdad? Y luego con la flauta, sí, puta madre, pero las ganas de poder hacer una cosa así eran terribles, ¿verdad? Sí, y ese fue un disco que me gustó bastante. Pero hay muchos, la verdad. ¿Mexicanos, Pedro? Mexicanos, El Ritual me gustaba mucho, porque como íbamos a Grand Funk y eso, y pues al principio, cuando llegaron de El Ritual, casi tocaban puro Grand Funk, ¿sí? Y como eran tres al principio, y Grand Funk eran tres también. Pues ahí estaba la cosa. Pedro, ¿estuviste en Avándaro? Sí, por supuesto. Perfecto, ya lo sabía, pero... ¿Hay parte de eso aquí? Sí, sí, sí, sí. Platícanos. Mira, no voy a decir que me pasó de noche a Avándaro, porque tal pareciera, ¿no? O sea, la verdad, la vibración de ese gentío, ¿verdad? Y todo en buena onda, o sea, no había problemas de nada, ¿no? O sea, como se dan, por ejemplo, en los estadios de fútbol o cosas así, ¿no? Sí, no, todo maravilloso. La música, mi experiencia musical es lo que pude apreciar, porque en muchos de los casos, pues estaba en otra onda, ¿no? Y pero había mucho ruido, mucho, el sonido estaba muy mal, sí, estaba muy mal, de repente zumbaba ahí, no se oía, sí, básicamente pocos grupos lograron juntar, ¿cómo se llama?, reunir así un momento de que, ay, qué chido se oye, ¿no? Sí, pero sí, el sonido fue muy deficiente. Pues no esperaban toda esa cosa. Y pero sí, fue genial, ¿eh? Fue genial. Fue genial el estar ahí presente. Se maneja mucho en las manifestaciones multitudinarias, incluso religiosas, que se vibra diferente, ¿verdad? cuando toda la gente está en un solo, en un solo rollo, pues sí, sí, sí hay sí, una vibración, se percibe, pues. Se percibe. Uh-huh. Sí, ese fue una experiencia sensacional. Tú te juntabas con varios escritores de aquí de Guadalajara en un café, supe por tu amigo, nuestro amigo en común, Jorge Granero. Ajá. ¿Qué experiencia tienes de eso? Platícame de eso. ¿Ya tenías tu primer libro? Sí, bueno, desde hace ya varios años, desde siempre me gustó leer, ¿verdad? Cito ahí incluso algunos libros, ¿no? Que, sí. Que te ¿cuáles marcaban? ¿Fueron de los chidos que te gustaron? Pues, de Siddhartha, de Hermann Hesse, sí, el José Agustín, algunas cosas de José Agustín y otras cosas ahí más que manoseaba uno a veces con la inquietud de saber, ¿no? Que de repente te decían, compa, mira, léete esto de Nietzsche y cosas así. Sí, a veces no, la verdad, no entendía uno todo lo que se trataba ahí, pero sí había esa inquietud. Y luego todos estos libros que se dieron sobre ¿cómo se llama? No sé si te acuerdas de Lobsang Rampa y de las cosas de la India y cosas así, ¿verdad? Sí, del Tíbet y que todo ese rollo. ¿Te acuerdas de los Pregúntales a Alicia? Aquellos libros también bien generacionales. Sí, sí. Alicia Pacheca y hacía sus viejitos. Sí, sí, en casa, sí. ¿No? Uh-huh. Alicia. Sí, Pregúntale a Alicia, sí. Aquellos de Alicia, ¿no? Uh-huh. Sí, y fíjate, bueno, sobre todo la música popular tiene mucha relación con la literatura, por las letras. Por las letras que de lo que hablan, pues, ¿verdad? Sí, entonces mucha de la música de rock que oímos, que era en inglés, que a veces no la entendías del todo, pero si alguien te decía, mira, que aquí habla de este rollo, ¿no? Y eso te invitaba a conocer más sobre ese tema, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Como lo cito en una parte ahí del texto de estas piezas hinduistas de los Beatles ¿cómo se llama? Inner Light y esos que son textos de Lao Tse y no sé qué, ¿verdad? Qué interesante está esto. Joel, en este libro tenemos una metamorfosis. Pues sí, se lo puede llamar así, el hecho de irse, pues, desencantando, ¿no? Ir viendo que no... Desencantando. No, sí, no todo está sucediendo como uno lo esperaba, ¿no? Sí. Exacto. Sí, pues, si no están saliendo las cosas así, de esta manera, pues, que hay que buscar otra manera de vivir, porque esto no está funcionando. Esa es mi perspectiva. Y te digo, como mi idea era no dejarme llevar por la corriente, ¿no? Que empezaban a sonar los Freddy's y cosas así, que dices, no, eso no es mi onda, ¿no? Las cumbias y cosas así, que las respeto, por supuesto, pero no era lo mío, no era lo que yo esperaba para mí. Dije, no, yo no voy a ir a tocar a un bar y estar tocando a borrachos y cosas así, no es de mi interés, ¿verdad? Y eso fue lo que me fue chispando. Y como te digo, y lo viene Lennon y dice, el sueño se ha terminado, pues yo creo que sí tiene razón. ¿Cuánto consideras ese sueño en el libro? ¿Totalmente? O Joel ya empieza a identificar ese final, ese over. No, pues al principio al contrario. Al principio está encantado, ¿no? Y esperando que la era de Acuario y que cambien, ¿no? que cambien las cosas y que todo el mundo va a estar alivianado. Y te vas enfrentando que no. Que si, la vida. Como decían, fue un sueño ingenuo, dicen algunos, ¿no? Pero, digamos. tal vez muy, un tanto ingenuos, ¿verdad? Creyendo que se iba a liberar el planeta, que no fronteras y que no sé qué. Exacto. Y ver dónde estamos. Pues, ¿cuál? No pasó nada de eso. Algo ha pasado, considero yo, y lo hemos platicado Susana y yo, referente a eso. Hay algo que nos dejó esa época, ese tiempo, en el sentido de que a la actualidad, a 50 años, te encuentras con, yo en lo personal, y eso no lo hemos comentado, con esa permanencia de lo efímero, pero te das cuenta que sí hubo un paso dentro de lo que se está dando en la actualidad. Por ejemplo, para que veas un cabrón greñudo en el Parlamento Español y en el Congreso Nacional, ya es un chingo. Ah, pues sí. Es parte sí, de sí, eso. Sí. Es sí, parte porque... de eso, uh-huh. que al final de cuentas, los jóvenes como ahorita, los que estaban dando lata bien greñudos, los cabrones, es otro patín, pero si nos en la imagen, tiene mucho que ver, tuvo mucho que ver, y en la actualidad, Susana le gusta mucho ver el canal español, y ahí vemos gente del Parlamento ya con sus tremendas colas de caballo, el PRD y el PT son los que tienen esa gente también, que siguen con ese rollo. Otra, me encuentro con, no sé si te has fijado que hay un comercial, a los que están presentes aquí, que dice... la chela cabrona o la cerveza más cabrona, ¿lo has visto? Chingue a su madre el que no cante. No es la de marihuana, es otra, no me acuerdo. Tenemos el poder, creo. Ajá. La Vándaro. Uh-huh. Otra. La, salud, compadre. La otra es la motita, cabrón. Se convirtió en un tabaquito desde los chavos, adolescentes, jóvenes. Aunque también nos dimos cuenta de algo, que había que estar preparados para fumar mota. Porque la mota, bien sabemos, Pedro, que es un estado de ánimo chingón. Y como dicen los botellos, hasta varitas de incienso cuando fumas mota, cabrón, pero por el yoyo, cabrón. Entonces, eso es parte de todo. Sí, se rompieron el esquema. Las baladas que dices, Pedro, y música, e inclusive cumbia, riffs de rock. Ajá, sonido. Sí. Bueno, pues cuando irrumpió Santana fue un impacto, ¿eh? Fue ay, güey, sí se puede conjuntar la onda, ¿eh? Sí, cómo no, queda perfectamente bien, como he dicho, como un comodín. Y tú, como gente de música clásica y de rock, Quark, tu grupo con el que actualmente estás, es Quark, ¿no? Está en stand-by. Pero de todas maneras tienes dos discos grabados, buenos. Uh-huh. Entonces, e interpretas, platícale a los compas, tu grupo Quark, interpretan, qué interpretan y con qué instrumentos. Bueno, entonces, como te dije, me clavé en la música, perfecto, música clásica. Pero tenía la inquietud del rock, ¿no? Entonces, cuando estaba tomando clases de composición, mi maestro dijo que había que componer algo para un fin de cursos, presentarlo. Entonces, yo estaba haciendo una piececilla ahí y era insuficiente, necesitaba algo más. Entonces, tomé esta pieza de Noches en Blanco Satín, uh-huh, de Moody Blues, que me gustaba mucho Moody Blues a mí. Me gusta. Y le hice un arreglo para tocarlo. Entonces ahí empecé yo. Dije, bueno, y si intento con otras rolas. Y la segunda que hice fue Eleanor Rigby. De, ¿sí?, los Beatles. Ajá. Para un cuarteto de cuerdas. Cuarteto de cuerdas. Ajá. Sí, dos violines, viola y cello. ¿Sí? Tú tocas la viola. Uh-huh. Entonces, ya estando acá, como te digo, el gusanito ahí estaba. El virus del rock, yeah, ahí permanecía. Entonces dije, voy a hacer más arreglos. Y vamos a vamos a tocarlos, ¿no? Y pues así hicimos algunas piezas de Led Zeppelin, de Guns N' Roses, de Guns N' Roses, de varios, de Black Sabbath. Tienen dos CDs, ¿verdad? Dos CDs. Son tres. Tres. En el primero es le llamamos rock de cámara. Es el que tiene la caricatura, ¿no? Como una caricatura o algo así. No, el primero tiene una ilustración que hizo mi cuñado a partir de el cuadro este de El Jardín de las Delicias del Bosco. Ahora. Este hizo ahí unas adaptaciones y nos puso ahí unas caricaturas de los integrantes, ¿no? Ajá. Y ese le titulamos rock de cámara. Exacto. Porque muchos dicen rock sinfónico, no, pues, para ser sinfónico te tienes que tocar una sinfónica, ¿no? Exacto. Pero esto es rock de cámara, o sea, como música de cámara, pero tocando rock. Sí. Ajá. Y el primero son exclusivamente piezas de rock. Y los otros dos incluí algunas piezas mías, que pretendo yo hacer la música que he compuesto. Llevar como aspectos de rock, ¿sí? Llevar aspectos de rock. Tengo dos obras para sinfónica. Ah, qué sí, buena y onda. Y algunas piezas para orquesta de cuerdas, pero siempre metiéndole algo de rock, sí. Sí. Uh-huh. Sí, que a muchos les pareció demasiado, a veces como muy muy locochón, muy contemporáneo. Oye, esa música, me dijo una vez un escultor que oyó una pieza mía que se llama Benzoato de Sodio, ¿sí? Dice, oye, me gustó tu música, dice, está como mis esculturas, dice, hechas hachazos, dice. Sí, era la onda rítmica, mucho ritmo, ¿ves? Sí, entonces pues lo tomé como un cumplido, por supuesto. Exacto. Pero por ahí va la cosa. Entonces y un tercero más reciente, ¿no? El disco. Sí, el más reciente, que tiene unas piezas, unas le llamo siete bagatelas para cuarteto de cuerdas. Son piececitas que duran 2-3 minutos máximo, que sea, les puse por título Lluvia Oblicua, ¿sí? Sí, la y recuerdo. Lluvia Oblicua, y esas piececitas las incrusté ahí, y luego tocamos una pieza de Black Sabbath, pero antes de tocar la pieza de Black Sabbath metimos un arreglo que hice de una rola de un compositor novohispano, sí, de la colonia, que es se titula Lamentación a cuatro. Hice un arreglo porque es para cuatro, originalmente para cuatro voces, pero yo hice para el cuarteto. Uh-huh. Entonces, porque eso me fascinaba mucho, que algunos grupos pesados incluyen de repente unas piececitas así bien tranquilas, y, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y contrastaban con entraban los chingadas, o sea, sí, por ejemplo, Black Sabbath tiene esa pieza de She's Gone, ¿no? Uh-huh. Que sea muy, muy, o Pimpinela Escarlata, sí, ¿no? Sí, que dices tú, ¿qué tiene que ver con, ¿verdad? Y así entonces tocamos esa pieza, que era de este compositor, Juan de Liena se llama, que vivió en 1600 o algo así. Aquí en México tomé esa y la incluí, y luego después entra Black Sabbath. Joel, ¿tiene alguna tendencia en el libro a lo que estás mencionando? Sí, ahí lo manifiesta de alguna manera, ¿no? Sí, que, la precariedad, que sí. Fue otra cosa, ¿no? En cuanto a equipo, en cuanto a instrumentos y todo, ¿no? Sí. ¿Sí? Al principio me hacían burla porque traía una guitarra marca Patito, ¿eh? Sí, esa guitarra ni siquiera una Gibson o no, algo, no, palabras sí, era demasiado, una Les Paul, sí, sí, al principio me se burlaban otros compañeros, esa guitarra que ya después me hicieron de una Fender, pero sí, pues siempre había esa limitación, ¿no? Y veías tú grupos, sobre todo ingleses y eso, que traen una pared de Marshalls, ¿verdad? Y tú con tu partito. Sí. Y en el libro, ya ha entrado más de la mitad, es una transformación de Joel, ¿no? Sí, como te digo, va avanzando y se va desencantando de varias cosas, incluso de las chicas. La desencantado. Sí, disfruta. ¿Sí? ¿Verdad? No. Como no, como no encontrar, como estar, ¿cómo se llama? En un mundo de ilusiones, ¿no? Y vas por acá y dices, no es aquí. A ver, vamos, no, tampoco. Y empiezas, llega un punto en que dices, ya estuvo, ¿no? ¿Sí? Que es un poco como lo me sucedió, pues. Sí, sí, que sí, ya no, ya no, ya no. Se entiende, ya lo dijo Tecla. Una oreja, perfecto. Cerramos el libro y Joel Barbosa. ¿Tenemos saludos, Susanita? Sí. Vamos, vente. Pues fíjate que no erramos en los comentarios y en la vivencia del libro. Pues es que hay alguien que dijo que cualquier novela, si no es autobiográfica, es plagio. Término literario. Sí, bueno, vamos a enviarle saludos y también te envía Rosalío López, el chorrito. El chorrito que viene aquí. Dice: muy saludos a John Vine y a Pedro Barbosa Salazar, ya de meses amigo mío, que conocí ahí en La Rueda. Me da gusto verlo en el panel y que esté hablando de la música que toca mi chavo en relación y la relación con el rock. Sí, es, no. Rosalío. Sí lo ubicas, ¿verdad? Sí, cómo no, sí. Pascual Sandoval te envía saludos. Eduardo Miguel, soy su fan desde su primer toquín de cuarta. ¡Ay, qué buena onda! Eduardo Miguel. José Caballo también te envía saludos. Javier Córdoba. Luigi Lee también le enviamos muchos saludos. Jesús Loza también envía saludos. Miguel Ángel Mariscal. Jorge Nopalito también le enviamos saludos. Ernesto Cano Nomelí, saludos a toda la mesa rockera y que cae al ratito a comprar el libro de Pedro Barbosa. A propósito, ¿traes libros para vender? Pues aquí tiene mi compadre, ¿verdad? No sé cuántos tenga. Tiene. Pero de veras, vamos a agregar eso ahorita. Un comercial. Vamos a unos comerciales. Si alguien quiere adquirir el libro de Pedro, aquí directamente en La Rueda. O con Pedro, que esperamos que se terminen aquí en La Rueda, ¿verdad, compadre? Fíjate que ahorita que tocas ese punto, ya se puede conseguir el ebook en Amazon. Ah, qué buena. Sí, onda. Sí, okay. Sí, para los que no están por aquí cerca, okay. Que no estén oyendo. Llegue a su casita sin moverse en ningún parte, ahí por Amazon. Jesús Luz Ernesto Cano Lomelí saluda a toda la mesa rockera. Jorge Granero también te envía nuestro también brother. Le sumaron los oídos, estábamos hablando de él. Sí. Jaime Flores Guardado desde Zacatecas. Y otros, el escritor de Zacatecas, cronistas del rock, nuestro querido hermano. Oh. Qué bueno, mira, hay que hacer un programa y juntar los escritores. Sería muy interesante. Sería chido. Y puntos de vista en común, sí, claro. Todo ese rollo. Vas él a ver. Te manda muchos saludos. Gracias, cabrón. Mario Hernández Flores también te envía saludos. Y Ponchito Ríos. Nuestro Alfonso queridísimo. Ríos de la, del grupo La Vida. Grupo La Vida. De aquí de Guadalajara. También te manda muchos saludos y dice que está fabuloso el programa. Hasta ahorita serían los saludos que tenemos. ¿Alguna pregunta quiere hacerle, hija? Comentar sobre. Comentar, pues bueno, sobre el libro, que está maravilloso. A mí me parece una lectura bastante digerible para las nuevas generaciones. Fíjate que esa es una inquietud que tengo, porque algunos de los comentarios que he recibido son gente de la generación que dicen, pero no he recibido así un comentario de gente más joven. ¿Ya? Sería muy padre, sí, que lo leyeran. Que lo leyeran y echaran una mirada a esos años. Uh-huh. De rock and roll y vivencia. Sí, porque por los de nuestra generación, pues como dice John Vine, pues te trae recuerdos de vivencias que, pero los jóvenes qué les dirá, esa inquietud tengo, me gustaría saber. Sería muy padre. Bueno, pues aquí pueden encontrar el libro y bastante recomendable. Sí, y aparte va la firma, cabrón. tú bien chido. Autografiado. Fíjate, ahorita que dice Pedro de jóvenes, relativamente jóvenes, pero nuestra vecina Lola, uh-huh, ella un día me dijo, Lola Díaz, Lola, le mandamos un saludo que creo que nos está mirando de ahí momento, de Tetlán Country, y entonces ella decía, ella un día me dijo, ay maestro, a mí cómo me hubiera gustado estar entre esos de Avándaro, veo los programas, veo los documentales y se ve bien chido, dice, ¿no? Y efectivamente es una chica joven, sí, una mamá joven, una pero mamá joven. Pero ella dice eso, o sea... Pues ve, hay muchos jóvenes que los ves viendo a los Doors y todo así. Sí, ya, ¡oh, caray! Ya. Sí. ¿Qué? Pero fíjate que lo que está, la vibra que estaba en el entorno de nosotros, no está ya, ya está bien grueso, ¿no? Ya sí. Muy, muy... Platicamos sobre eso. Esta vibra sí fue una permanencia efímera, francamente, no lo encuentras ahora. De alguna manera nos hizo recordar, a mí me hizo recordar muchísimas vivencias de niña y de adolescente, y bueno, ya adolescente mamá también, nos casamos muy jóvenes. Y todo esto va de la mano, ¿no? Con el día a día de una cotidianidad en este círculo que puede ser pequeño y muy amplio de gente rockera, uh-huh, de gente que va por ese camino. Lo que hablaba hace rato de con Jomi, de que en aquel tiempo que los que pudimos salir de nuestro entorno, viajar a otros lugares, y que de repente te encontrabas gente que más o menos, incluso gringos, ¿no? Ahí hay un episodio que dices, estamos en la misma onda, ¿verdad? Sí. La misma sintonía. Sí, ¿no? Sí. Mi cuate ese que era amigo de un... De la secundaria, de college en Estados Unidos, de Flying Burrito Brothers. Ya. El puro nombre, Flying Burrito Brothers. Sí, pero a los jóvenes que nos sintonizan cada sábado, que sé que son bastantes, traten de conseguir este libro. Les va a gustar mucho, francamente, o sea, les va a gustar mucho. Lo recomendamos. Es una recomendación de verdad. Y yo también lo recomiendo. Sí, y fíjense que siempre en la generación, inclusive los que están enfrente con nosotros también, Lemus y Pepe, que también ya andan pisando una buena edad, coincidimos mucho también, aunque sea un punk, aunque sea esto, en ese sentido, porque todavía hubo un tiempo en que podíamos disfrutarlo, ¿sí? Y ahora es cómo vamos a acercar al rock a estos jóvenes. ¿Cómo vamos a acercarlos a esta literatura? Porque tienen mil distractores. Ah, sí, sí. Mil hay mucha basura hoy en día. Sí. Hablando. Sí, para discriminar entre todo. Exacto. Y tú, que fuiste músico y estás en la literatura, y nosotros también podemos ver las cosas desde otro ángulo, pero dentro de lo que tiene que ver con el pasar por aquí, por esta vida, en el sentido de que tenía que ser viejo cuando te tocara decir lo nuestro, y ahora está de la chingada. Entonces no tenemos el derecho. Tenemos que ser respetuosos, pero así está la situación, porque tú dices algo, Susana, ya los punquetos fueron en otra forma, pero es un hecho de convivencia, de acercarnos por la música, convivir con la música. Inclusive, también ayer que veíamos el libro antier en la semana, nos acordamos de Lemus, porque también le ha dado por la música y componer. Eso es bien importante, que como tú, como Lemus, como el Tecla, como Pepe ser excelente en la conducción, en la maquinita, esta cabrona grabadora, video, que por su cuenta ha grabado ya 10 años el cabrón a grupos de aquí de Guadalajara. Entonces, esas inquietudes son creatividad. Sí, sí. Y ahorita, desgraciadamente, pues ya como viejos lo vemos. De alguna manera teníamos como un sueño y una, no una línea a seguir, pero sí un sueño a seguir o darle una continuidad. Uh-huh. Ahorita no podría decir yo en las nuevas generaciones cuál sería su sueño a seguir, su continuidad de vida. Sí, eso que dije hace rato de lo ingenuo, de lo ilusos que teníamos, que lo pueden manejar muchas personas actualmente, que teníamos de paz y amor. Y, sí, claro. Sí, sí, ¿Cómo entró John en el programa? Hermanos. Éramos hermanos, ¿verdad? Sí. Brothers. Sí, sí. Un saludo a... Sí, está viendo los programas, que está ya cerca de... Modesto, California. A Márgaro Muñoz. Márgaro Muñoz, otro compa contemporáneo. Entonces, sí invitamos, inclusive a los compas viejos. Si quieren tener un pasaje de su vida, aquí coincide mucho. Aquí está el libro. Aquí está el libro. Bastante. Aquí está el libro. Si no es en un personaje, es en otro. ¿Cuánto duraste en realizar este material? Pues aparte de lo que ya tenías. No, pues te digo, en darle forma, pues, como 2 años. ¿Sí? No, de tiempo completo, obviamente, ¿no? Para estar... Pedro, qué padrísimo debió de haber sido para ti volver a... porque mencionas que son cuentos que, o de alguna manera, escritos que fuiste armando, que fuiste recopilando y que aterrizan en este libro. Pero a la hora de hacer toda esta conjunción, el volverlo a recordar... Pues, si debo ser sincero, de repente yo me reía de las mismas cosas. Sí. No de mí mismo, de lo que decía ahí. Sí, no lo vamos a platicar mucho porque tienen que comprar el libro, tienen que comprarlo. Ya no lo spoilemos. Pero fíjate que eso que dices, a veces yo ando a risa y risa, solo, en la casa, me estoy bañando y decía, ¿qué pasó? Y hoy Susana me preguntó, vino el recuerdo de la secundaria nocturna número 19 en Cantarranas, una bola de vándalos, el tío Lucas, que era ayudante de un pipero de Pemex y andaba, a veces llegaba con sus tenis todos llenos de chapopote y todo ese petróleo y todo eso. Y decíamos, ¿y tus Converse convertidos en mugre, cabrones? Entonces, pero él menciona, nos hacía reír, teníamos un amigo que vendía cartitas para llenar álbumes. Y como andaban en una motocarro y con casco, le decíamos los comandos a los cabrones. Y el tío Lucas hacía muecas de, tío Lucas, si ¿cómo le hacen para vender las cartitas? Y el tío Lucas empezaba a caminar al pasillo de la secundaria, como que estuviera chiquito, y lo decía, ahí va el premio, ahí va el premio. ¿Y cómo sería otra? Ahí está, ya estamos cagados de risa todos, cabrón. Y todo eso estuvo acompañado de rock. Ajá. Realmente. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Tú transcribes perfectamente. Uh-huh. Sí, te identificas, te sientes bien, recuerdas, porque esto no se va a olvidar. Sí, y fíjate, no es, bueno, si me permiten un auto halago, aunque son, se puede decir, anécdotas, pero trato de darles un giro como de experiencia de vida o de... No voy a decir filosofía, ¿no? Pero sí, pues como un punto de vista de que de tal cosa, ¿no? No sé si recuerdes aquel pasaje de esta chica que le dicen a propósito de una chica que perdones los pequeños defectos de las mujeres y aprovecharás las grandes virtudes. Sí, y pasa el tiempo, ¿cuáles son las virtudes? Que no las encuentro. No, vaya, se va a quemar. No, sí, no se crean, en el libro no viene. No. Sí, es bien padre y pues eso que dices tú, eso de las chamacas y todo, tenía que salir. ¿Sí, sí, te acuerdas, sí, José Agustín, en la de cuando dice, no me acuerdo cuál libro es, que dicen que van a ver las primeras películas de Elvis o Presley o los Beatles, donde están las morras y empiezan a gritar en el cine, ¿eh? Pues ya cógete la cabrón, y o sea, era común, cabrón. Sí, sí, sí, sí. O sea, era una situación que vivíamos, y no me digas la capital. Oye, y luego entre muchas cosas que se quedaron fuera, hay un pasaje donde están en el donde está en el cine. Y y pues la cinta está así de como de misterio y esa cosa, y un silencio total, y los no faltaba el que gritara: ¿cómo los tengo, bola de babos? El que entraba al cine: ya llegué, pues ya vete, cabrón. Y sí, sí. Había cabrones que lo hacían a propósito, cabrón. Sí, yo tenía un conocido que chiflaba, pero bien potente, ¿ves? Y ese era su placer, ir y llegar al cine, y en los momentos de cine empezaba a caer. ¿Te acuerdas también que estaba permitido tener niños? Y empezaba el niño a chillar: y niño, calla tu mamá. También, cabrón, o sea, todo eso está aquí. Y mira, si tú hablas de los personajes, en tu vida también empiezan a pasar los personajes del salón, de la escuela, del barrio. Sí, sí, sí. Sí. Lo que conoces así de en el rol ahí, en cualquier lugar. Y sientes cierta empatía, pero de repente se evade. Por ejemplo, también tu primer contacto con la mota, cabrón. Indiscutiblemente. Sí. Veíamos un cabrón poste y nos cagábamos de risa. Sí, sí. ¿Te acuerdas que los primeros gallos son de risa y a risa? Y luego el Rubén Lara, un hippie chingoncísimo del barrio, lo apreciamos mucho. Él, por ejemplo, hizo unos guaraches que decían que les puso Rubén 2000, porque decía que para el 2000 puro guarache. Y él tenía la adicción, él en Estados Unidos agarró la onda, esto. Y una vez se presentó de que un roló, y le dije yo: no, no, no. Y se paró un ruco ofendido con un desarmador, y se me quiso ir, no tan agresivamente, que porque no quise fumarle. Y Rubén, que era más pacheco, se levantó encabronado y dijo: ¿sabe qué, pinche? Era el como la rola de Pérez Prado, ¿cómo se llama? ¿Cómo? El borrachito del barrio, el Chivirico. El Chivirico ahí. Y le dijo: ¿sabe qué, pinche Chivirico? Deje que el morro agarre esto por su propio gusto, no esté chingando que le estamos dando influencia. Yo vi eso, y me acuerdo que otra de las cosas, la mota sí era pestosa, ya no. Y entré con un suéter y entré a la cocina, a la casa y hasta la cocina, y le digo: mamá, es bien apestoso a marihuana. Pues estaban fumando, ma. Y ya le platiqué, dijo: no, pues dentro de lo que cabe estuvo chido lo que hizo él, ¿no? Sí, porque, sí, sí. Y la otra fue así que en una vidriería nos juntábamos toda la bola de pinches mocosos en Gigantes y Demóstenes. Y una vez estábamos dos gordos, el Vaca y yo, y me dijo el Vaca: ¿qué onda, pinche Toño? ¿Hacemos un toque? ¡Órale! Pero lo hicimos de semillas de mota, cabrón. Hijo de su puta madre, nos pegó. Me acuerdo que en ese tiempo estábamos oyendo la radio ahí, porque ahí cotorreamos en la vidriería, y que empieza la rola del Three Dog Night, la función debe continuar, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y pasaron unos pinches perritos, de esos chaparritos negros, y que queríamos agarrar los perritos para hacerlos como de cirqueros, cabrón. Y luego me dice el Vaca: ¿sabes qué, cabrón? Me siento bien loco. Vamos a la casa un rato a ver qué hacemos, cabrón. Coincidimos al salirnos otra vez, y le dice el Vaca: Toño, tragué un chingo de tortillas duras y agua fresca, y no se me quitó, ni a mí tampoco, cabrón. Nos fue el cotorreo. Y la otra vez pasó en la secundaria, cabrón. Del parque de San Rafael estaban en la secundaria. O sea, había puro cabrón especial. Tanto como buenos estudiosos y vagos. Estaba Mario y Milo del parque de San Rafael. Y entro y estaban dándose un gallote. Hijo de su puta madre, que ya entré. Y me dicen: si no le fumas, te agarramos a putazos. No, mejor le fumo, cabrón. Me di mi gallardo y pues te caía bien, nada más que, bueno, tenía cierto temor por la secundaria, etcétera, etcétera. Pero ese también, ese contacto con lo que tiene que ver con la mota, fue muy representativo para nosotros, y unos se quedaron y otros, nosotros también, pues, como por ejemplo a Jumbie no le gusta el alcohol ni nunca ha sido abstemios, no nada, sino es como que a quien no le gusta una verdura, porque digo, el alcoholismo tiene mucho que ver con la inconsciencia, cabrón, te pierdes y a lo mejor te mueres y no sé, ni siquiera te das cuenta. Uh-huh. Y la morisqueta, a lo contrario, estás bien consciente de lo que estás viviendo y está pasando. Y a veces que te da que sientes el abrazo de no sé qué, ay, güey, la pálida, ¿cuál es? No, la pálida, sí, está bien cabrona. Sí, la pálida, sí, y la pálida sombra. No. ¿Te acuerdas tú, compadre, que eras bueno para fumar mota? No, yo no. ¿Tú no te acuerdas? No, no, no. ¿Y cuál era tu frase? Nomás iba a decir, Tecla, ¿estás fumando mota? No, la mota me está fumando a mí. ¿Te acuerdas, compadre? ¿Y estos muchachos que están acá? Pregúntales que si fuman mota. Ya no, Jumbie. ¿Ya no? Desde el día que fui a tu casa. Dice el profe que puro chancho. ¿Habrías conocido cabrón tan sangrón? Bien. Esto es Sesiones de Rock and Roll. Un momento en que estamos con un escritor, y me voy a atrever a decirlo. De un disco de hace dos... De un libro de hace dos años. Pero me voy a atrever. Te considero de la onda. Este libro para mí, lo personal, te considero escritor. Sí, sí. Sí, no puede uno negar sus cosas, ¿no? Ajá. Te ves... 50 años, cabrón, después, pero... Uh-huh. Puedes hacerlo 100 años después, que no los vivimos, y es escritura de la obra. Sí, fíjate. Fico. Es una transición muy interesante la que hace Joel, de la adolescencia a la adultez, de todas las peripecias que vive, pasa, todos sus anhelos, todas sus desilusiones. Sí, luego el estar en contacto con la muerte, ¿verdad? Y empiezas a, te empieza a mover tapetes y la madre. Otro punto bien. Sí, sí. ¿Te acuerdas, Pedro, que se fueron muchos compas en el viaje? Sí, sí, sí. Y para mí, ¿sabes qué se me hacía? Porque había unos más grandes, como más grandes que nosotros o que yo. Y eran bien aventados, se ponchaban lo que fuera. Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que en aquellos tiempos, un farmacéutico que era el dueño de la vidriería nos dijo que estaban pachequeando con cáscaras de plátano. Y me doy cuenta en la actualidad que sí te pone pacheco los tiritas del plátano. No me acuerdo ni cómo. La pues sí, pero a mí el señor nos dijo así con las que salgan. No me acuerdo si fumadas, tragadas o no me acuerdo. Pero sí se experimentó mucho con las... No, y pues no digas el chemo, el cemento. Ahora sí, como dijo Allen Ginsberg, mira, las mejores mentes de mi generación. Eso sí estuvo bien cabrón. Sí, te voy a decir un compa tuyo, pero no voy a decir el nombre. Me dijo, Jumbie, ¿tú no le pusiste al pegamento? Le dije, no mames, cabrón. Pues yo sí. Le dije, no te azotes. ¿Y qué fue el jale? Lo primero es un sonidito. Y ya me transcribió todo y me platicó. Y yo, no, cabrón, no. Yo con la morisqueta tuve, cabrón. Porque si te acuerdas cómo se dio eso. En la capital también se dio. Sí, ¿no? sí. Yo, inclusive Lora compró una pieza... Es que con el Trisol In My Mind, bájate del avión FZ-10, que era el pegamento de la capital, aquí era el BL-2000, pero en la capital dice, bájate de ese avión FZ-10, ¿no? Que se refería a eso. Sí, sí. ¿Tú nunca te cruzaste con esa avenida? No, nunca la entré. Estaba bien cabrón. Sí, muy cabrón. Y sobre todo, hay un pequeño pasaje de un compa que se clavó en esa madre y pues bien estupidizado, y que tú lo conociste en buena onda y de repente lo ves y te botas un chingadazo que ves, ay güey, no, pues menos, ¿verdad? Así menos. Exacto. Platícame del final. ¿Le agregaste? Siguen siendo las vivencias, pero con parte tuya. Que aquí le cabe esto, aquí le pongo esto. Aquí. Ah, pues sí. ¿Cómo te diría? Para ahora sí que como para redondearlo. Tuve que poner ese no sé si decirlo, pero ese último renglón cuando dice pues no quería que nadie le echaran cara que lo estaba absorbiendo el sistema. ¿Sí? O sea, que te das bien. Cuenta que dice muy bien. Uh-huh. Y ese es me pareció como una buena conclusión, ¿no? para establecer que pues por más intentos que hiciste y de repente sientes que el sistema te está jalando, ¿eh? Sí, llamándole el sistema a todo, ¿no? a la vida puritana, si se puede decir, ¿no? O la vida pues pragmática o práctica que usa la mayoría de la gente. Que de repente te vas sonriendo y vas viendo a los compas que andaban en el rol y de repente desde que se casaron y ya tuvieron que asumir responsabilidades o que tuvieron que ponerse a trabajar de algo y pues ya se olvidaban un poco de algo de lo que mencionas en relación a eso. De repente ya nos casamos, nuestra pareja, y me llegué a encontrar compas que me decían, cabrón, soy bien bronqueado con mi vieja. Llego y está oyendo sus chingaderas, cabrón. Dije, cabrón, pero tú le elegiste. Esa es la situación en que te metes en esa bronca, ¿no? Y, sí, sí. Y le dije, aguanta, yo no te voy a dar un mal consejo, cabrón, ni nada, tú decides. Pero ellos, él y yo, y éramos de los que íbamos a las tocadas. Uh-huh. Y pues felices con el rock and roll, ¿no? Entonces, pero sí se emperraba así serio, decir, llego y mi vieja está oyendo sus chingaderas. Pues, es parte de lo que también... Aguantar vara. No, y hay quien, por ejemplo, a mí en lo personal me dijo... Ya vas a ser papá, tienes que cortarte el pelo, no, vete a la chingada, cabrón. Uh-huh. Entonces, consideras que se convierte en una forma de vida, uh-huh, y muy difícil, y me atrevo a decir que eres parte de eso por lo que estás escribiendo. Y el ser músico, tienes tu grupo, entonces, lo efímero también permanece. Sí, sí, ahí está, ¿no? Uh-huh. Esa es como una huella que llevas en tu ser, ¿no? Sí. Y de alguna manera hablábamos la vez pasada de que la tendencia de embellecer las cosas, ¿verdad? Que dices, no, aunque muchas de esas cosas no fueron muy muy gratas, ¿no? Y salí con vida de esa, ¿verdad? Pero ¿tú sufriste de apañón? Sí, sí, algunas veces sí, sí, cómo no, sí, sí, algunos de esos episodios los narro ahí, ¿verdad? Sí, sí, de que pues sí que te agarra la tira y que te empiezan a cuestionar y a esculcar y la chingada y puta madre. Pedro, pero de nada, sí, de nada, o sea, gratuitamente. A eso vamos. Te das cuenta que se cometieron muchas injusticias y abusos de autoridad. Sí, sí. Siendo yo hijo de un elemento del servicio secreto de aquí de Guadalajara en los 70s, por eso fue tanta... No hubo, sí que mi padre terminó entendiendo que era lo que nos gustaba, pero mientras la policía, los oficiales estaban inyectados, cabrón. Mi papá decía, carro que vean con greñudos, deténganlo. Y es parte de eso que estás mencionando. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y una ocasión, de esa vidriería que estaba llena de chiquillos vagos, resulta que a veces nos decía el encargado, váyanse a poner este vidrio, cabrón, sándeles, y les doy un chesco. Y ahí vamos. Y en ese tiempo, ya lo creo que lo he comentado, Felipe, no me acuerdo cómo le decíamos a Felipe, fumaba faros, cabrón, porque no había feria. Y le ponía cinta de papel que llevaban los marcos atrás para que no se le metieran las cucarachas, y ya era su, su, ¿cómo se llama lo que llevan? Su filtro. Pues un día íbamos cerca del, del templo de San Lorenzo, ahí en La Yañez, y resulta que Felipe se quema y avienta la bachichita. Íbamos Chava, que ya murió, Felipe y yo. Sí, creo que éramos nomás los tres. Y en eso iba un carro de servicio secreto y se bajan en putiza y nos apañan. Pero tú sabes cómo apaña la tira. Mis hijos me han dicho: mira, pa, no hay que correr, porque donde corres y te agarran te van a poner una madriza. Sobres, cabrones. Y así pasó con nosotros. Pero pensaron que Felipe, al tirar la bacha, pensaron que era la bacha del toque. Sí, sí. Y nos empiezan a meter, pero como saben hacer. Inclusive yo, gordo. Cabrón, está re pinche gordo, no cabe ni en el carro, hijo de la chingada, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y entonces me acuerdo que Chavira iba en medio y nomás le hizo: chingo a mi madre, si era marihuana. Pues bien sacados de onda. Y resulta que no me, la cabeza empieza. Y no sabía las, el número de placas del carro que traía mi padre, que era el clásico bocho de los 70s. Mi papá es José Andrés, y tiene un bocho rojo y las placas tal y tal y tal. Y se voltean a ver el hijo de Toño. Y agarran a Chava y nomás le dan un putazo así en la cabeza. Váyanse, ándeles, cabrones. Llego y le digo a mi mamá. En la noche llega mi papá y le digo. Dije: papá, si no fuera hijo de usted, ¿qué hubiera pasado? Se los lleva, les ponen las calientes y los obligan a decir qué, esto, dónde, cómo. Esto. Sí, o sea, inculparlos desde... Sí, sí, sí, sí. Fueron, era un... Y a mi mamá intervino. No, si son bien mendigos y la chica, ya ves las mamás. Pero hubo mucha injusticia de ese... Sí, parte. Solamente por el aspecto, como te dices el tú. No, porque traes greña. Por un lado, ese aspecto policíaco, y por otro, la misma, las personas mayores, ¿no? Que, también. Que te trataban de este homosexual, ¿no? Como, ¿verdad? Sí, sí. Ay, pinche putito, y que le llegaban, ¿verdad? O también había que luego le gritaban: dale de comer al peluquero, cabrón. Entonces, todo ese rollo, tú, fue una revolución, totalmente. Entonces, pero era hasta cierto punto satisfactorio, ¿no? Como ¿verdad? Enfrentar, como era como algo contestatario, ¿no? Y córtate el pelo, no, porque era una manera de protestar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿Sí? Ahora la vestimenta también, ¿no? Sí, sí. Tus pantalones de mezclilla todos mugrosos que se paraban. Los acampanados. Sí. ¿Te acuerdas, Pedro, unas playeras que tenían una parte así como... Ay, como resorte, todas rayadas, muy... ¿No te acuerdas que Manny Pérez las usaba, un cantante de rock chicano? Pero sí, lo que dices tú. Y verse lo más estrafalario era bien chingón. Sí, sí. Y luego, y no... ¿recuerdas que es, cómo se comercializó incluso la ropa? Sí. Que inicialmente usabas de esas... De esos ceñidores que vendían las indígenas para como cinturón, ¿verdad? Sí, sí, hermano, también. Qué honesto, sí. Con esta lago, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Incluso ropa, ¿cómo te diría? Hubo un tiempo que se usaba ponerse galones como del ejército, ¿no? Ah, ya, sí, también, claro, en la ropa, claro, ¿no? Claro, que, claro. Debe ser una sí. Pero lo hacía uno. Después sí, ya eso ya lo hicieron comercialmente. Sí, comercialmente, pero uno buscabas ¿cómo se llama? La ropa más locochona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me acuerdo que un tiempo alguien nos regaló unos zapatos blancos como de médico, de los que se usaban, sí, blancos, pues estos están, ¿sabes? Sí, sí. Y sin calcetines. Sí, sí, sí. Tú eso que estás diciendo lo viviste en la capital y cuando llegaste a Guadalajara ya había pasado o todavía había cierto fíjate movimiento? Que ya había pasado, pero te digo, pues siempre estuvo el gusanito y yo empecé, cuando empecé a tocar, usaba guaraches, usaba guaraches en los ensayos, traía el pelo más largo. Sí, porque, no, porque una tenía, manota que traías. No, pues, eso fue cuando rockero, pero después otra vez me dejé crecer el pelo. ¿Sí? Cuando estuve en la Sinfónica del Estado de México, fíjate que como muchas cosas se repiten, cambiaron la administración y llegaron allá a leccionarnos que no usáramos barba. ¿Tú crees? Está mal, no, que no avanzamos nada, que estos güeyes todavía queriéndonos traer bien rasuraditos y bien peinaditos. Pues no, que era un abuso. Uh-huh, sí. Porque a mí, para el título, me dijeron: si no te cortas el pelo y la barba, no hay título, cabrón. Uh-huh. Y ahora te das cuenta que tenías el derecho de... Sí. Si en la Constitución el número uno habla sobre las garantías individuales. Uh-huh. Sí, sí. Pues, ¿te acuerdas que antes se usaba mucho también en ese tiempo? Nos reservamos el derecho de admisión, ¿verdad? Sí, en ciertos lugares. O sea, que si te veían, no les gustabas tu aspecto, no entrabas, ¿verdad? En donde fuese. ¿Mm? En restaurantes o lo que sea, y pues eso ahí sí se progresó en ese aspecto. Pero dijo cuánta cosa. ¿Tienes para más de otro libro así similar? No, estoy trabajando otra. ¿Ya estás trabajando otra? ¿Qué tipo de...? ¿Se puede hablar de eso? Pues te iba a decir, no voy a hablar porque se me ceba. pero sí quiero hacerlo. Tengo el propósito de hacer una novela que gire en torno a la ópera. Ah, qué chingón. Sí. Biográfico, en el sentido de que vas a hablar de la trascendencia, principio. No. Mi idea es hacer de retomar algunos pasajes de óperas, sí, y como trasladarlos al entorno cotidiano, sí, como decirle de la ópera de la Bohemia de Puccini, ¿sí? Porque no sé si conozcas más o menos el argumento de la Bohemia de Puccini, donde son unos tipos que son artistas pero no tienen lana, ¿ves? No tienen lana y uno anda acá hasta quemando sus escritos para poderse calentar porque está el invierno muy cabrón, ¿sí? Entonces hay muchas cosas se repiten, ¿ya? La vida, por eso es la bohemia, o sea siempre ha habido gente que va un poco en contra del sistema, ¿no? Sí, al que vive al margen, un poquito al margen del sistema, que no hace lo convencional, ¿no? No, sí. y se da mucho en el arte, ¿no? En la, pues, la pintura, en la música, como lo estás diciendo, ¿no? En la literatura. En la literatura, todo. Pues ya ves, desde los que en el siglo XIX tomaban ajenjo. Es que una cosa mortal, casi, ¿verdad? Dicen, pero se atascaban con ajenjo. Y precisamente porque estaban en contra de lo convencional, pues una inquietud, pues, de rebeldía, de por qué debe ser así, ¿verdad? ¿Por qué exacto. Le llaman el masturbation, por el must en inglés, que es el deber, el masturbation le llaman. ¿Qué me puedes decir, ya englobando, tu libro de la permanencia de lo efímero? Pues mira, en principio estoy contento porque, te digo, muchos compañeros que ya lo han leído, pero que son de generaciones pasadas, como tú, se sienten, ¿cómo se llama? Se involucran, se sienten, les recuerda a alguien algo, una escena, sí, así. Y ahora, como te decía hace rato, mi inquietud es a gente más joven, que los vea y que estoy ansioso pues de recibir esa retroalimentación. A ver, como tú decías, pues no tanto que sigan el ejemplo, sino que sientan alguna inquietud en el aspecto de la no aceptación de la rigidez que te marca la vida, ¿no? Más bien el sistema, ¿no? La vida, ¿no? El sistema, las formas de vida, sí. Tienes que hacer esto así porque sí, había un dato curioso, que decía que ya ves que dicen que el que toca un instrumento musical nunca va a tomar nunca va a tomar un arma, ¿no? Esos es clichés, dices, pues hay de todo, ¿verdad? O sea, donde quiera hay de todo, pero ciertamente se habla, por ejemplo, en el ambiente académico dicen que los músicos, que si estudias música, no puedes se te disparan el intelecto, y le añaden unos y te da herramientas para sobrevivir de hambre. Como en el rock se dice, gira hambrística. Sí. Cuando la tendencia es hacer dinero, ¿no? Pues mucha tendencia es hacer dinero, es totalmente materialista. Es que éramos antimaterialistas. Había gente que solo pensaba en tener un buen trabajo, tener buenos estudios, hacerte de lana, seguir un camino que ya pretrazado, ¿verdad? Y dices, no, pues queremos hacer nuestro propio camino, vivir mi propia vida. ¿Verdad? Y fíjate, Pedro, se sigue dando esa represión en la actualidad, que actualmente estoy viviendo algo de lo que me pasó. Actualmente en el magisterio se dio la famosa carrera magisterial, un salinazo para desmembrar a las masas, en que ya no estuvieran pidiendo aumentos y, bueno, quieren ganar más, ahí va un examen. Dices, no, cabrón, yo no tengo, ya hice mi examen profesional, yo estoy trabajando esto y el otro. Y muchos compañeros, y qué bueno, sí se aventaron porque fue A, B, C y D. Uh-huh. Y la D, hay quien se puso a darle duro, cabrón. Y ahorita ganan, repercutió en su jubilación, y son algunos ganan más de $1,000 diarios. Y yo ponía las planillas, rechazo carrera magisterial, y hice un examen y salí en la letra A. Pero dije, no, cabrón, pero también todos los compañeros que le machetearon y estaban ganando bien, qué bueno, pero nadie sobresalía en el aula. Ajá. Todos seguíamos siendo. Sí. Es como un poquito relacionado con este aspecto de las becas, ¿verdad? Sí. Que de las becas que es como darte migajas, ¿verdad? ¿Sí? Si tú anhelas un mejor salario, pues no hay. Pero ¿por qué no te promueves para una beca? Pues sí, pero como decías tú, es el gremio el que estamos así de jodidos, ¿no? Uno le dan unas becas a unos pocos, les dan unos aumentos a unos pocos para dividirlos, para apaciguar. Y sí, pues, ¿qué acaba de decir la Xochitl? Sí, ¿qué? Si tienes 60 años y no ¿cómo se llama? ¿No tienes un patrimonio? Es que eres bien güey, ¿verdad? Sí, esa es la mentalidad, ¿no? Sí, la mentalidad materialista. O sea, espérate, pero pues las circunstancias no se prestaban, ¿eh? Vivíamos al día o lo que sea, ¿no? Sí, en fin, bueno, ya estamos politizando estas cosas. Pero es cierto, es parte de eso. Sí, pues es todo. Aparte que hablábamos de eso también. Parte de la vida, pues es. ¿A qué tiempo estamos, Lemus? Sí. Maestro Cano, ¿puede venir, por favor? Ay, llegó nuestro primer comprador. Vente al Coto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ah, qué chido, maestro. Hablando del efímero, un grupo. Siéntese, maestro. Efímero también. Ese de mezcla de aves. Ah. Las generaciones de mi hijo. Pues ya lo tienes tú, ¿no, Pedro? Si no, pues ahí va de regalo. A ver, hágame el favor de presentarlo en el programa, maestro. Está el maestro Cano del grupo. ¿De cuál grupo era, maestro Cano? Díganos. ¿Yo? Hey. Pues de Cochera Servicio. De Cochera Servicio. Con el buen amigo Polo. Un saludo Polo. A nuestro querido amigo Polo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Presente su disco. Bueno, este disco, digo, hablando de lo efímero, de este grupo que mi hijo integró hace 10 años, mi hijo Niro El Cano. Ah, órale. Y muy buen disco, piezas originales del ensamble, pero pues... Pero es como cosas que suceden. World beat, ¿o qué? No, es rock, acá pesadón y interesante ahí. Órale, órale. Con guiños de... ¿De papá? ¿De folclore? No, más en su línea acá, más rockera. Ajá, órale, pues aquí. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno... ¿Cómo se llama su hijo, maestro? Ernesto Cano Martínez, se hace llamar Neil Cano. Ah, órale. ¿Ah? Órale. Con su... Ahorita tiene su... Niro El Cano Trío, Jazz Trío, Etno Rock, Etno Jazz, perdón. Etno Jazz, sí, él está clavado en eso. ¿Sí se acuerda de otro músico actual que tenemos, que también anda más o menos en eso? Cipriano. Ah, amigo, no. También tiene así su jazz, viejo lobo. Exacto, ¿no? Exacto. Claro, Cipriano. Incursionando la música prehispánica o latina con rock, ¿no? Sí, sí. No, pues yo lo conocí hace... Sí, allá, sí, 25 no, años se conocen atrás. Desde muchos años. Sí. Él era de la Nopalera, ¿te acuerdas? Sí, sí. De... Uh-huh. Sí, sí. Ahí estuvo también Jorge Reyes, sí. Incluso Arturo Chamorro en sus tiempos uh-huh. jóvenes uh-huh. allá, cuando era percusionista de la UNAM, sí. Pues hizo su... Ah, sí, de, sí no sí. Sabía de ese... Sí, sí, también ahí. Y en lo que ve... Susana. El maestro. Oigo platicar estos maestros y tenemos que juntar un buen número aquí alrededor de gente así... Porque también se encuentran ellos y pasa lo mismo. ¿Cómo? ¿A poco? ¿Dónde, cabrón? ¿Quién? Qué bueno, maestro. Pues aquí el creativo de Pedro, pues yo tuve la oportunidad de grabar sus discos ahí en mi estudio. Ah, ¿tiene estudio, maestro? Claro. No más. Qué buena onda. Ya estás cayendo en lo mismo. A ver, ¿cuánto? Incluso su obra sinfónica la grabé en estreno mundial y lo publiqué también. ¿Cómo se llama su estudio? Huehue Estudio. Ah, ayer nos empezamos a, ayer, antier empezamos a acomodar la sala porque quien ha ido, pues es un desmadre bien organizado, pero a veces no encontramos los discos. Usted tiene un LP, ¿no? Sí, tengo un LP, un cassette y un CD. ¿Y el disco? Una muestra de cada. Sí. Maestro, no sea presumido, por favor. Pero es Hue, ¿cómo se llamaba? Hue, Cuicat es el grupo. El que tiene la serpiente con una... El Hue, con una cara... Y fíjese que tengo cobre. Dos, maestro. Sí, tengo dos. Yo nomás tengo uno, el 001. Eres afortunado. Lo que pasa es que Susana y yo, ya en pareja y eso... Veíamos un disco y mira, ese disco está barato, tráetelo. Y lo compramos, ¿no? Así, y buscando. Tenemos muchos repetidos en dentro de la colección. Y lo acabo de ver y le dije a Susana, mira, este es el del maestro Cano. Está chido, sí. Que trae instrumentos atrás, fotos de... Sí, tres fotografías. Exacto. Sí, ese tuvimos la fortuna de que la primera gobernadora mujer allá en Colima, Griselda Álvarez, poeta también, uh-huh. Tuvo bien a subvencionar que nos metiéramos al estudio y grabar el disco ese, y en su último informe para ya terminar su periodo lo regaló a sus invitados. Ah, oh, entonces en esa ocasión... ¿Quiénes le integraban? Pues Jorge Romero, Guzmán, que se quedó allá en Colima, Arturo García Orozco, que tocaba uh-huh. la flauta, y yo, tres monos ahí. Tiempo. A 12. Nunca tocaste con Borseguisi, ¿no? Sí, al principio uh-huh. empezamos, nos encontramos como estudiantes en la escuela de música. Él traía sus tamborcitos, teponastres y empezaron a construirlos. Y yo también había estado incursionando con ciertos arreglos de piezas indígenas compiladas por Luis Andy allá por los años 50, en donde había algunas melodías de los indios yaqui, en una danza del venado, la el canto del peyote, de los wirrárica. Y así, entonces yo agarraba esas melodías y empezaba a trabajar arreglitos, tomando esos elementos, y fue mi primera incursión en la búsqueda de una raíz, ¿no?, mexicana. Ajá. Tenemos a la venta aquí, mi compadre Sergio, en la librería La Rueda, este libro. Y este, maestro, si alguien, este CD, si está interesado en conseguirlo, ¿dónde lo puede encontrar? Pues ahí está, en unas cajas ahí, acumulado. Pues, nomás, les andamos regalando. Denos el domicilio de las cajas, maestro. Para ir a buscar. ¿Cómo que lo anda regalando? Sí. ¿Lo patrocinó el gobierno del estado o algo por pues el estilo? Sí, sí, mire, ahí está. Chíngueselos, ya, ¿no? Ya está ahí, Que sirvan, de algo. Bienestar Jalisco, gobierno del estado. Ah, Bienestar. Luna Morena. No, pues, Estudio Huehue, entonces... Ya está patrocinado, padre, así es que lo que quiere es que los eso escuchen. Eso habla de su calidad. Y miren, se nos han juntado dos viejos lobos de mar. ¿Quién es el otro? ¡Oh, ya! Muchas gracias. Te has ganado un disco, cabrón, vas a ver. Qué chido, me da, ¿verdad que da gusto verlos juntos? ¿Sí? Gracias. También... Un gusto nuevamente visitarlos. Muchas gracias. Y vamos a seguir, miren. Por eso, así como de los que escriben, de los que... Por ejemplo, ¿cuántos en Guadalajara músicos que tienen eso de... Le han llamado el etnorrock, que a mí no me agrada, ¿no? Pero la mezcla entre la música prehispánica y el rock. En Guadalajara, Borsegui, ¿y usted, maestro, nada más o hay más? Bueno, digamos que en el principio... era incursionar y abrevar y qué se podía hacer con los instrumentos de origen autóctono. Qué bonito. Puros, sin mezclar otras cosas, sino a ver, bueno, ¿qué podemos hacer con el teponastli, con el caracol, con las flautas de barro, de carrizo? Era como entrar a esa aventura, bueno, hay estos elementos y cómo suenan, qué podemos hacer con ellos. Y ya después, conforme va uno profundizando en eso, pues sí, de repente ya... Ahí ves la espinita, o mismos trabajos que caen de que quieren música para danza contemporánea, de repente mezclar cosas electrónicas con instrumentos prehispánicos o instrumentos clásicos. Fíjate, me acordaste de que yo estudié con Curi Aldana, Mario. Ajá. Curi Aldana, y él pues tenía cercanía con los folcloristas, con, ¿no? con la etnomusicología, ¿no? Porque no sé qué hacían investigaciones de campo. Le cotorreaba un compañero, le decía, maestro, usted de ahí toma sus melodías, hacía investigación de campo y no, para nada, porque es la cualidad que tenía Curi Aldana, que traía barba, uh-huh, es de que se le preguntabas algo y bienvenidos a sesiones de rock and roll con Cano y Barbosa, ¿eh? Entonces se hacía así y literatura y toda la cosa. Y decía, no, para nada. No. Pero bueno, entonces él estuvo en Cuba y compuso una obra. ¿De quién habla, maestro? De Mario Curi Aldana. Compuso una obra, mi maestro. Compuso una obra para orquesta de cuerdas y percusiones, pero de afrocubanas, ¿no? ¿Sí? Entonces ya a mí me dijo, no, pues voy a imitar a mi maestro, voy a hacer una pieza para orquesta de cuerdas y instrumentos prehispánicos, pero no te conocía. Entonces se quedó frustrado, nomás tenía y ahí la idea, a lo mejor la retomo en mi próxima vida. Sí, maestro Cano, ¿sí? Nosotros como coleccionistas de rock, el rock tuvo que ver mucho también para gente que hizo música prehispánica con detalles de rock, jazz, etcétera, etcétera. Hay un gran número de ellos, ¿verdad? De esas personas haciendo. ¿Sí? Me recuerda así Antonio Cepeda, Luis Pérez. No, pues hasta el mismo Toncho. Toncho, indiscutible. Sí, sí, sí, sí, fue de los pioneros en eso, se le reconoce, ¿no? Sí, sí, ajá. No, sí, yo realmente... Tribu, no la tribu de Monterrey, sino que tribu... Sí, tribu de Pimentel. Exacto. Tienen un trabajo muy interesante de hace 10 años, que es su licenciatura sobre la arqueología de instrumentos prehispánicos. Es un trabajo excelente. Yo la verdad que Maestro Cano, sí. ¿Aceptaría una invitación para que nos hable sobre esos movimientos del rock, de música prehispánica, precolombina, dentro de lo que hicieron los músicos de rock? Porque quiero tocar un punto muy importante. Todos aquí conocemos el Circo de Soleil, el Circo del Sol. Luis Pérez fue director de la orquesta del Circo del Sol. A ese nivel, Luis Pérez, músico del etno rock, vamos a decir así, que llegar ahí... Sí, sí, incluso él se toma como el pionero de la fusión entre el prehispánico y electrónica. Exacto, con su disco En el Ombligo de la Luna. Sí, sí, sí, sí. Que se lo produjo a la esposa del presidente Portillo, creo. O la hermana, que era, ¿no? Ah, hermana. Que era la que así, manejaba más toda la parte de la cultura. Sí, porque... Carmen, ¿no? La que meneaba el atol, le dicen. Sí, sí, sí. Hablando del maestro Mario Curi, yo tomé un curso con él sobre cómo organizar las partituras de una banda. Vamos a de la eso, banda sinfónica. Órale. ¿No? Porque en ese tiempo yo iba a tomar cursos en el Consejo Nacional de la Música Mexicana y de repente nos tocaba... estos maestros que nos daban pues unas buenas pues conferencias. Y sí, le hacía así, ¿verdad? Sí, no, pues de lujo. Todavía tenía una barba negra, ¿no? Sí, sí. Y aquí lo chingón, Maestro Cano y Pedro, asimilaron ustedes muy bien eso. Lo asimilaron porque dentro de la música prehispánica que estamos hablando, lo que ustedes realizan, lo hacen los rock and rolleros. No conozco yo en lo personal otros músicos que anden haciendo eso, que sean de otra corriente o son exclusivamente de eso, pero ustedes tienen ya un trampolín y ustedes Cochera en Servicio, Lodo, Quark. Entonces eso es para nosotros un orgullo, de verdad es presumible los trabajos que han realizado de esa manera. Y faltan 4 minutos, allá la manita de Lemus me dice que ya estamos por irnos, entonces pues qué bueno esa participación efímera. Ya todo va a ser efímero. Todo es efímero. Sí. No me tiren carrilla, cabrón, pero se les agradece muchísimo tu presencia, la presentación de tu libro. Y creo que va en buen camino el libro, ¿verdad, Pedro? Pues espero que sí, sí, sí. No, pero yo vi, y cuando hiciste la presentación, minoría si tú quieres, pero hubo interés por el libro. Sí. Eso es bien importante. Uh-huh. Sí, y sí. Maestro Cano, yo creo que nos vamos a tirar un rollo para que nos sobre tecnicismos, no sé, pero dentro de la música, de su formación de rock, pero todo eso que está hablando de los músicos que les ayudaron, que los orientaron, de verdad es una maravilla y un orgullo para los que nos gusta el rock y somos parte de eso. Y a los dos se han juntado, les felicito, muy buenos amigos, es la rueda de ya bastante tiempo. Gracias, Pedro, felicidades por tu libro. Desde el te considero desde hoy escritor de la onda para que nos toque otro libro, ¿verdad, Susana? Sí. Y entonces, y Maestro Cano, y si va a seguir regalando, pues me apunto para otro, porque no sé si lo voy a reparar. Hoy nomás traje como 5. Ah, con eso, el maestro. Entonces, que no, la vez que vuelva, trae para ellos, ¿sí, maestro? Sí, sí, sí, le traigo otro bonchecito. ¿A qué estamos? ¿A qué tiempo? A 3. A 2. A 2. Todos los viernes de 7 a 8. Ya lo están chingando con eso. Les encanta tanto que la manita y le chingaron. Pero qué bueno, me da gusto. Es un buen equipo. Oye, ahorita que dijiste de la onda tardía, justo con el maestro Curi, pensaba yo de el nacionalismo tardío, le llamaba yo su onda, el nacionalismo tardío, porque pues, el nacionalismo eran revueltas y ¿verdad? Sí, pues allá sí, en y entonces era el nacionalismo tardío. De verdad, vente Susana, ándale, para despedirlos. A dos grandes maestros de la música en Guadalajara, de verdad es un orgullo y es la crema, de sesiones de rock and roll con John, estos personajes de nuestra ciudad que tanto admiramos y respetamos. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Pues gracias. Excelente. Gracias a Susana, a ti, a todo el mundo. Nuestro Cano que nos llegó así de fantasmazo, pero qué chingón. Y cuando traiga discos, lléguele. Si no, ni llegue. Muchas gracias, maestro Cano. Qué maravilloso coincidir. Y platica, ¿ves qué chingón? Los dejaría solos yo. Solo me iría para allí, me tomo un café y los oigo. O vas al baño. Pedro, pinche Pedro es bien llevado. Bien llevado. Entonces, muchas gracias. Se les felicita. Par de músicos, par de maestros y excelentes cuates también, ¿no? Entonces, es un orgullo para nosotros tenerlos. Muchas gracias. Y el fuerte aplauso de los griegos, cabrones. A los maestros. Me tengo que aplaudir a mí mismo. Gracias, ¿no? Gracias. Qué bueno que estamos verte en buen tiempo. Sí. Muchas gracias. Otra vez aplaudimos todo un minuto. Otro aplauso de un minuto. ¡Chingas! ¡Vamos, cabrón! Mientras que me autografía el libro, compañero. Pepe, ya se acabó. El sueño se acabó. Gracias, cabrón. Muchas gracias. No, pues que agradeces, al contrario. Gracias, Rosita. Deme la mano. Maestro. Te hablan acá. Acá no me dejan. Ah, perdón. Señalando, cabrón perro. Muchas gracias, Sora.